Cuando llegó la pandemia pensé, ¿cómo puedo ayudar en casa? Quizás trabajando o quizás migrando. Ante situaciones de crisis como la ocasionada por la COVID-19, el trabajo infantil no debe ser una opción. Actuemos ahora para evitar que millones de niños, niñas y adolescentes se queden atrás. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Un mensaje de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil.